Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos ahí con la temperatura. Ahorita está un sol muy bonito, que se agradece, pero también está frío y está nevado, como habíamos dicho el día de ayer, según el pronóstico. Entonces, si ustedes todavía no salen de sus casitas, pues salgan abrigados, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y el cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 37 grados, mínimas de 26. En estos momentos no tenemos pues una velocidad de viento, nos los está indicando como 0 millas por hora, así que pues no está el viento. Una humedad de un 89% y una visibilidad de 6.8 millas. Para el día de mañana, viernes 9 de diciembre, ay, ya casi decía enero, ¿no? Todavía falta mucho, ¿verdad? Bueno, ay, como vamos, yo creo que en cualquier momento estaré diciendo, ay, estamos para el 9 de enero, ¿no? Pero bueno, para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 28 con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado también se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 39. Hay una probabilidad de un 9% que caigan precipitaciones. El día sábado nos estaba indicando hace unas semanas que iba a caer nieve, pero pues simplemente no cayó. No va a caer según lo que nos indican, pero pues por si las dudas yo los invito a que se preparen, ¿no? Que lleven, si van a salir el día sábado, pues lleven todo lo necesario por si cae nieve. Para el día domingo, aquí sí nos está pronosticando chubascos de lluvia y nieve con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 31. La probabilidad es de un 79%. A partir de las 12 de la madrugada del día domingo va a estar lloviendo hasta las 9 de la mañana. entre, sí, lluvia y nieve, un poco lluvia y nieve. De las 12 a las 3 de la tarde va a estar también lloviendo, se va a parar otra vez el agua y va a comenzar de 6 en adelante, 6 de la tarde en adelante, el día domingo va a empezar a nevar. El próximo lunes va a amanecer nevando y va a nevar todo el día, todo el día. Según esto, nada más de 7 a 8 va a ser la única hora de la noche, va a ser la única hora en la que no se espera que caiga nieve, pero durante todo el día sí se espera que nieve el próximo lunes. La probabilidad de nieve es de un 54%, así que pues ya saben, domingo y lunes, nieve. El próximo martes, me voy a adelantar un poco, también se espera que nieve todo el día. El próximo miércoles va a nevar hasta por la mañana. Entonces, se vienen días muy blancos y muy fríos también. Así que pues hay que estar bien abrigados, bien preparados, porque pues no queremos que se vayan a resfriar o enfermar, ¿no? A tomar mucha vitamina C, muchos tecitos para que no les vaya a hacer daño. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Aunque me haces mal, te quiero a ti.

9:35, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Si deseas emprender una nueva búsqueda de trabajo, debes tomar en cuenta que la prioridad no solo es ganar más dinero. Analiza tus conocimientos y investiga qué puedes conseguir para que te pueda ayudar a mejorarte. Tauro, los astros te dicen que consideres invertir dinero en lugar de gastarlo. Tus ingresos deben regresar a tus manos con creces. Por otro lado, encontrarás algunos aspectos que todavía no conocías de tu pareja y pensarás que es algo malo. Pero no es así. Géminis, sueles dejar para después tus obligaciones económicas y le das prioridad a los lujos. Eso debe terminar porque podrías desfalcarte tú mismo. También es necesario que aprendas a pedir perdón cuando sea necesario. Cáncer, la recomendación para este jueves es que te desprendas de esa esperanza que mantenías en el negocio. Lamentablemente, la fe no te lleva a ganar dinero. Cree en los hechos y no te dejes llevar por los deseos. Es momento de que reflexiones con la cabeza más fría. Leo, tu equipo de trabajo enfrentará un problema de comunicación. Si quieres evitar ser víctima de estragos, puedes aliarte con algunas personas. Respecto al tema social, te percatarás de qué tipo de amistades hay que mantenerse alejados. Virgo, no temas pedir ayuda. Solicitar el apoyo de alguien no significa que seas una persona débil. Al contrario, solo los valientes se atreven a mostrarse vulnerables frente a otros. Es un buen día para poner por delante a tus seres queridos y el amor que les tienes. Libra. Nunca escatimes en el precio que pagas por tus colaboradores. Recuerda que la personalidad de un buen jefe es valorar a la gente con la que trabaja. Aprovecha los tiempos libres que tienes con tu pareja e invítala a salir. Escorpión, hoy recibirás una buena noticia relacionada con el dinero. Ese respiro que te brindarán los planetas en materia económica, debes aprovecharlo. En cuanto a tu pareja, hoy te comunicará un ultimátum por ciertas actitudes que has tenido. Sagitario, no permitas que te digan qué hacer con tu dinero, a ti es a quien le cuesta ganárselo. Si te equivocas en tu administración, será culpa tuya. Eso sí, puedes aceptar consejos de otras personas para llevar mejor tus finanzas. Capricornio, es importante que reconozcas si el esfuerzo que hacer por ciertas personas vale la pena. Sucede lo mismo con el trabajo, si no obtienes lo justo, aléjate de ahí. Por otro lado, te darás cuenta de una infidelidad por parte de tu pareja. Acuario, las deudas que tienes deben ser saldadas. Si posees la solvencia monetaria para hacerlo, es mejor que cumplas con esos compromisos. Respecto al amor, deberás darle a tu pareja una muestra de apoyo para que esté segura de tu complicidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Evita dejarte llevar por los golpes de suerte y esfuérzate para conseguir lo que quieres. El azar no debe ser el elemento principal con el que llevas tu trabajo. Refuerza las estrategias y los métodos que hay dentro de tu área laboral. 9:42 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Not to hesitate, but we can't wait.

9:59, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo es para todos aquellas personas que les encantan los relojes. Y digo a todas aquellas porque sinceramente yo ni uso reloj, nunca me ha gustado usar reloj, pero los relojes obviamente son de gran utilidad, ¿no? Para, sobre todo antes, ¿no? Cuando no traíamos celulares y pues no lo utilizábamos tanto para la hora. Pero hoy en día pues hay poca gente que usa celulares, que diga relojes, para ver solamente la hora, ¿no? Porque hasta todos los relojes ahora son relojes inteligentes, entonces ya es toda una computadorcita chiquita ahí en su reloj celular, ¿no? Y bueno, ahorita lo que les voy a hablar son sobre los relojes más caros del mundo. ¿Y qué son y por qué cuestan tan caros? Bueno, está el Frank Mueller Eternitas Mega 4. Que para entender lo complejo que es este reloj, solo piensa que teóricamente debería ajustarse una vez, oye, cada 1000 años. Una vez cada 1000 años. O sea, este fue producido en el 2009 y desde entonces es el reloj de pulsera más complicado del mundo. Consta de casi 1500 elementos mecánicos y tiene 36 funciones. ¿Cuánto creen que cuesta este relojito de nombre Frank Mueller Eternitas Mega 4? Denme un número, ¿ok? ¿Ya? Bueno, su valor supera los 2 millones de dólares. ¡Impresionante! Yo veo este reloj y jamás me imaginaría que costara así. Yo le pondría unos 40, 50 dólares, no 2 millones de dólares. Lo que es conocer, ¿no? Pero bueno, también está el Richard Mille RM5206 Sapphire. Los mecanismos y las manecillas de este modelo Richard Mille son de la más alta calidad y hechos de zafiros preciosos, ¿no? Pues por lo visto, ¿no? El dial transparente le permite ver el funcionamiento del complejo mecanismo de suspensión. ¿Y ahora cuánto creen que cuesta este relojito? Bueno, pues también cuesta más de 2 millones de dólares. ¡Wow! Y la verdad, vuelvo a ver las imágenes y no están para mí nada sorprendente, nada wow, ¿no? También se encuentra el Blancpain Le Brazos Tourbillon Carousel. Y bueno, este modelo Blancpain está equipado con un tourbillon y con el carrusel, que es un sistema similar inventado en 1901. El tourbillon es una patente de 1801 que fue registrada por Breguet, que permite que el reloj funcione siempre en las mismas condiciones, independientemente de la gravedad de la Tierra. Y es una jaula que gira alrededor de un eje central, gracias al movimiento circular que provoca el desplazamiento perpetuo del grupo regulador. Y la balanza se comporta como si el reloj estuviera girando a lo largo de una circunferencia, eliminando así pues esa incidencia de la fuerza de la gravedad. ¿Cuánto creen que cuesta este relojito con unas manecillas de piel, redondito, normalito, nada más tiene un botoncito para poner la hora, supongo, pero con un buen de mecanismos también, tres circulitos con mucho mecanismo? Y pues es el Tourbillon. Si no saben cuál, pónganla ahí en internet, Tourbillon Carousel, y lo van a ver. Se ve sencillo, pero ¿cuánto le ponen? Este modelo cuesta unos 4 millones de dólares. ¡Wow! Imagínate que se te pierda ese reloj. Y bueno, también está el Patek Philippe Super Complication. Y no solo hay relojes de pulsera, sino también relojes de bolsillo. En particular, este modelo es considerado el reloj más complicado de la historia de la relojería y fue encargado por Henry Graves, que es un banquero de Nueva York, en 1927, y es considerado el Mona Lisa de la relojería. La Casa de Ginebra tardó 8 años en realizarlo y consta de 900 mecanismos y tiene 24 complicaciones. En el 2014 fue subastado por nada más ni nada menos, y ahorita 4 millones, que ha sido el más caro, el que les he mencionado. Este fue subastado por 24 millones de dólares. Y este reloj es el Patek Philippe Super Complication. Y vaya que es súper complicado de conseguir, ¿no? Y bueno, tenemos también por último al Breguet Grande Complication Number 1160 María Antonieta. O María Antonie. Bueno, la idea de este reloj se remonta en el año de 1783, son de esos relojes de bolsillo, cuando un admirador desconocido se lo encargó a Abraham Louis Breguet. Tardó 44 años en hacerse, oh my goodness, y nunca fue entregado pues a la reina cuando pues fue decapitada en 1793. El reloj en poder de un museo en Jerusalén fue robado en 1983 y la casa de vigilancia Breguet decidió en el 2005 construir una idéntica utilizando pues los mismos diseños, las mismas herramientas y métodos originales de la época. Es considerado el quinto ejemplar más complicado del mundo. ¿Y cuánto creen que cuesta? Pues ya se imaginarán. ¿Se los digo o no se los digo? Bueno, pues su valor ronda los 30 millones de euros. Es impresionante. Y pues sobre todo, todo lo que tiene esta historia. O sea que realmente este reloj lo hicieron en el 2005, pero fue pues construido con las mismas herramientas, los mismos métodos, los mismos diseños, pero del reloj de 1783, que se lo encargaron a Abraham Louis Breguet. Y lo más impresionante es que tardaron 44 años en hacerlo, ¿no? Y hoy en día, pues en el 2005, me imagino que pues, no se tardaron para nada esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Pues obviamente que no. Y bueno, con esto vamos a pasar a otra información y de ciencia, a ver cuál de las dos les voy a dar. Bueno, vamos a irnos a esta de México, que haya en una representación del dios maya de la fertilidad en el sureste de México. Bueno, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron una escultura que fue tallada en piedra de 1,35 metros de alto por 52 centímetros de ancho, que representa al dios maya de la fertilidad, Yom-Kip, que corresponde al periodo clásico tardío del año 900 a 1200 después de Cristo. El hallazgo se realizó durante los trabajos de restauración en la zona arqueológica Oxquintoc, ubicada en el municipio Mascanú, al sureste de Yucatán, en el sureste de México, que en lengua maya significa la ciudad de los tres soles, de Pedernal. El personaje lítico se encontró en una estructura de Z7 o pirámide del grupo arquitectónico de Sib, acostado boca arriba, asociado al talud de la escalinata. Eso fue lo que explicó este miércoles el arqueólogo Luis Pantoja Díaz, que fue el encargado de la zona arqueológica de Oxquintoc. La figura de piedra, que pesa unos 150 kilos, representa la figura humana, ya que claramente se observan los pectorales, barriga colgada y el miembro masculino. Además, el investigador del centro INAP Yucatán explicó por qué la parte posterior del cuerpo no está anatómicamente proporcional. El tronco de la figura de piedra representa un falo, pues los glúteos forman la parte testicular y en la parte de arriba de la espalda están las dos comisuras que forma parte del glande. Eso fue lo que indicaron y la escultura se identificó como Yom-Kip y es una dualidad simbólica porque es un personaje de gran linaje, pero es también un miembro fálico. En la ruta PUC, recorrido que integra varias zonas arqueológicas de la cultura maya que se ubican en la península de Yucatán, se han encontrado falos de diversos tamaños que representan la fertilidad. Comentó que otra de las características de la escultura es que aparentemente tiene una serpiente que rodea el cuello y que le cuelga de entre los brazos. Y dice, estamos en proceso de investigación, nos falta un análisis más detallado de la estructura, de la escultura. Y Pantoja Díaz también mostró la restauración de las dos escalinatas jeroglíficas en las que se plasma la datación de la estructura, el emblema de la zona arqueológica y una historia. Como fue que le encontraron pues los especialistas españoles en el año, en los años 80 del siglo pasado. Entonces ahí está, pues la zona arqueológica de Oxquintoc se localiza a 55 kilómetros al sur de Yucatán y a 4 kilómetros al este de Mascanú. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero esto me pasa tan solo

10 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, el día de hoy en el segmento de Conociendo Tu Meta, les voy a hablar un poco de la albahaca, ¿ok? La albahaca, o en inglés que le llaman basil, es una hierba originaria de la India que tiene propiedades medicinales y también sirve como aliño culinario por su sabor. Es una de las hierbas más conocidas debido a su amplia utilización en la cocina italiana. Se usa especialmente en platos preparados a base de tomate, pero también es un buen complemento para carnes, aves, ensaladas y sopas. La albahaca no solo mejora el sabor de los alimentos, sino que también ayuda a la digestión. Y esta popular hierba pues tiene una larga historia de su uso medicinal. En el pasado gozaba de gran prestigio por sus poderes curativos y se usaba para purificar la mente, para sanar el corazón e incluso para curar la malaria. Y hoy en día pues los herboristas la recomiendan como antiespasmódico y se usa a menudo para tratar problemas intestinales, mareos, flatulencias y náuseas. También la albahaca te ayuda a relajar los espasmos bronquiales y es útil para tratar enfermedades respiratorias, ¿ok? Bueno, esta planta, que también se utiliza mucho para hacer tés, pues también tiene efectos terapéuticos, como ya les había comentado, por sus propiedades antiespasmódicas. Se utiliza también para aliviar la flatulencia y problemas estomacales, ya que estimula el apetito y también la producción de saliva y de bilis, haciendo que la digestión pues sea más efectiva. Su acción terapéutica se debe a sus aceites esenciales, principalmente el mentixabicol o el estracol, y la albahaca fresca, que cuando es la plantita, pues la tienes ahí. Esta contiene carotenoides y ácido fólico. La albahaca seca es una buena fuente de calcio, potasio y hierro. Entonces yo te voy a dar ahorita una receta para que, bueno, son dos. Mejor te voy a dar dos opciones. Una para mejorar la digestión, cómo la vas a preparar, y la otra para la vejiga y para los riñones, ¿ok? Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Para mejorar la digestión, lo que necesitas es colocar un pequeño manojo de albahaca fresca en una botella de vino blanco, ¿ok? Entonces agarras todo lo que agarre tu mano, lo vas a lavar y desinfectar la albahaca, y la vas a poner dentro de una botella que tenga vino blanco o en un frasco, y lo vas a dejar reposar por 24 horas. Después vas a colar el vino y vas a beber ese vino 4 onzas después de las comidas. Ojo aquí, consulta antes con tu médico, porque esto es alcohol y el alcohol pues para algunas personas puede ser muy peligroso consumirlo, ¿ok? El que es para la vejiga y los riñones, la receta, bueno, pues para calmar la irritación e inflamación de la vejiga y riñones, vas a vertir una taza de agua hirviendo sobre 2 cucharaditas de hojas frescas de albahaca y 2 cucharaditas de hojas frescas de abedul. Vas a dejar reposar 10 minutos. Vas a beber 3 tazas al día entre las comidas. Súper sencillo, lo único que necesitas son las 2 cucharaditas de hojas frescas de albahaca y hojas frescas de abedul. Pon ahí en Google cuáles son estas otras hojitas para que sepas cuál es la combinación perfecta, ¿no?, para calmar la irritación y la inflamación de la vejiga y los riñones, ¿ok? Y bueno, pues esta receta se las traje de mi libro, que se acuerdan que ya tiene muchos meses que les dije que las iba a estar dando recetas de aquí, y no lo había utilizado recientemente, pero voy a empezar nuevamente. Voy a poner una marca para acordarme cuál ya les di y cuál es no. Pero el libro este de recetas naturales, que es de hierbas, que es de tés, es de que trata todo tipo de enfermedades, dolencias, pues está muy bueno. Nada más que, como les digo, había estado tomando pues los otros artículos, pero ya les estaré trayendo más, porque hay muchos tés aquí buenísimos que son fáciles de conseguir y que son pues para mejorar nuestro metabolismo, nuestra salud. Y esta es una guía completa de la medicina natural. En este libro pues hay plantas medicinales, habla de tés terapéuticos, de aromaterapia, de ciencias florales, de homeopatía, hierbas y especias, de belleza natural, remedios naturales, del jardín medicinal, dolencias y tratamientos, técnicas de autosanación, técnicas de diagnóstico y técnicas alternativas. Es un libro viejito que me lo regalaron y se llama Guía Completa de la Medicina Natural. Ahí si ustedes la pueden buscar, encontrar. Tiene muy, muy buena información, ¿ok? Entonces, ahí está para que ustedes lo puedan buscar y utilizar. Y si no, no se preocupen que yo aquí les estaré dando muchas recetas completamente naturales. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora vamos a pasar con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 28 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 26, la transición, y hoy vamos a hablar del apartado número 2, el capítulo 26, que se titula Muchas clases de error, una sola corrección, del libro Un curso de milagros. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales.

es mi semana corta, entonces yo los voy a esperar el próximo lunes, si Dios quiere, el próximo 12 de diciembre. Para los que somos católicos, pues sabrán que celebramos el Día de la Virgencita de Guadalupe, así que pues aquí vamos a estar, si Dios nos los permite, el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Y también, pues disculpen nuevamente, se me cayó el tazón tibetano cuando estaba en el tema de encuentros existenciales. Ahorita vamos a editar esa parte para que en el tema, en el segmento nada más, pues quitemos ese ruido. Pero en el programa completo, en esta grabación que van a escuchar a las 12 del mediodía, probablemente sí lo vayan a escuchar. No sé, ahorita estoy hablando a ver si también me lo editan en esa parte. Pero bueno, es lo que pasa cuando transmitimos en vivo, ¿verdad? Pero bueno, me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los invito a que no se pierdan Venus versus Marte, hoy a las 7 de la tarde. No sé si vaya a acompañarnos, puede acompañarnos Eduardo Lobo. Creo que va a tener unos compromisos, por ahí me dijeron. Pero bueno, esperemos de que sí pueda asistir, y si no, pues pues ya estará la próxima semana, ¿no? Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa. Así que me despido ahora sí, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.